a los salarios el 10% que estuvieron por debajo de la inflación, y entre un 5 y un 7% que van a estar si se aplica el 18% o el 19% como quiere Vidal. De manera que los docentes van a una lucha larga, prolongada, dura. La CGT marcha al paro a comienzos de abril, y en abril comienzan, se multiplican las paritarias, de manera que a la lucha de los docentes, que va a continuar, se le va a sumar las nuevas paritarias y el primer paro nacional a esta política del gobierno de Macri. Las mujeres van a seguir en la calle, porque el gobierno hace discursos, pero no toma ninguna medida real para frenar la emergencia de la violencia y los homicidios. Los pequeños y medianos productores, como el caso de los de La Plata de la semana pasada, están con las economías en crisis, están quebrados. Hasta Sanco, hasta una empresa como Sanco está quebrada, de manera que, y no hay respuestas para eso. Los veteranos